El ministro de Educación, Adrián Kelka, informó en conferencia de prensa que la gestión 2020 concluye con la entrega de libretas y diplomas de bachiller. Estamos cumpliendo una promesa que hicimos al hacernos cargo del Ministerio de Educación. Cesar la gestión administrativa 2020 con la entrega de libretas y diplomas de bachiller a quienes están concluyendo la secundaria. Entonces, estamos cumpliendo con esa promesa y es eso lo que ahora hemos desarrollado, ¿no? Además, indicó que las libretas y diplomas se entregarán alrededor de 160.000 bachilleres y 30.000 en educación superior. Asimismo, confirmó el pago del bono excelencia dando cumplimiento a la ley.